Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Los quiero invitar especialmente hoy a la calle Sarmiento 2704, porque toda esta gente linda del campo inaugura La Rural. Es un paseo hermoso para ir con los niños en vacaciones de invierno, para que vean a las vacas, que tanto nos dan la leche, el dulce de leche, ¿verdad? Y el yogur y todo eso. Así que después a las 10, esto es a las 9, ¿verdad? A las 10 va a haber algunos izquierdistas afuera. Pero bueno, ustedes se quedan adentro con las vaquitas, las ovejas y todas esas cosas lindas, ¿eh? Los invito, los espero. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa, programa 92 por La Colectiva. Uh-huh. Muy buen día, Dani, Gra. Buen día. Acá, ay, juntitos, ahí lo dijimos. Sí, buen día ahí, con plantel completo acá, Nico ahí en los controles, Caro y Ceci en la producción y por supuesto ya atento ahí, preparado para su salida, Pablo Brambilla desde Brambilla Escobar. Brambilla está en la nube. Sí, está en claro. la nube, sí. Pero está, hoy, sí, ahí hoy está. Más que nunca. Hoy más que nunca. Más que nunca, sí. La visibilidad es de 6 kilómetros, 12 grados en la Ciudad de Buenos Aires, llovizna, la humedad es del 99%, así que bueno. Ah, lindísimo. La máxima será de 14 y nada, una pegacitud, exacto. Si existe la palabra, no sé. Sí, esa cosa, viste, engomada sí, que se ve. Bueno, fea, eso. Así eso. Estamos. Ahí estamos. Así que estará en la nube. Yo, de hecho, hay algunas torres, vengo caminando, algunas no veo los pisos, los últimos pisos, uh-huh, con la niebla que hay hoy. Claro. Pero bueno, yo desde abajo, siempre tan abajo, tampoco veo mucho. No, bueno. No soy parámetro. No, yo decía en la nube, pero no de la que usted se imagina, sino en una nube real. Ah, no, claro, sí. A eso me refería cuando pensaba en la nube. Bueno, ustedes ahora, hace un instante nada más, antes de salir al aire, hablaban del G20. Exacto, porque hoy empiezan a llegar... Llega Christine Lagarde. Qué lindo. Hablábamos antes de Christine Lagarde también, que se prepara, pero bueno, va a ser cerrado porque hablábamos un poco del tránsito y de lo que va a suceder y que seguro Ro después nos va a contar todos los lugares donde el tránsito hay. Entre eso es una de las partes donde va a estar cortado todo desde hoy o desde mañana, creo, pero hoy ya empiezan a cerrar porque hoy ya arrancan, ¿se acuerdan, no? Que hablamos de quienes vinieron. Sí, ahora vienen los ministros de Economía. No, pero aparte sí, los ministros de Economía, claro. Pero vinieron ya con días anteriores todo lo que sería la custodia de todo este G20. Sí, claro. Imagínense que son los ministros, ni se imaginan lo que va a ser para entre noviembre, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando lleguen todos los presidentes. Sí. Cuando ya está igual todo cocinado, pues ya esto también lo hablamos, que para esa fecha ya van a estar todas las reuniones seguramente. Sí, pero simbólicamente van a estar todos acá, lo cual... Sí, hoy empieza esa reunión de ministros y saben, en la semana que viene en Rosario se va a realizar la primera de las reuniones que tienen con respecto a la... a lo que implica, viste, las relacionadas con todo lo que se trata de cada ministerio. Así que sí, seguramente que la semana que viene estaremos viendo lo que sucede. Las de afinidad. De afinidad, exacto. Ahí eso, las de afinidad. Uh-huh. Qué lindo. Y era la Science 20, la que venía, hacia donde nos van a dar con todo por todos lados. Qué fea sensación, ¿no? Sí. Porque es como que haya gente que entra a tu casa que vos no querés invitar. Claro. Y están y entran, te abren la heladera, comen. Encima te traen el cocinero propio. Claro, claro. Es una sensación de invasión. Importa, a ver qué tenés yo cocinando. Claro. No, y te tocan tus cosas. Claro, ¿viste? Claro. Todo, pues si esa cuchara de madera no la quiero usar con esa salsa. La uso para dulces. Claro. Y después te dejan sin nada, porque sí, terminan claro, limpiando todo. Eso sí, son muy limpitos. Te dejan sin nada. Y se llevan lo que queda en tupper. O sea, tampoco te dejan los tupper, ¿entendés? No, absolutamente no. Sí, horrible, horrible. Así que bueno. Bueno, no le vamos a dedicar a esta gente ningún tema musical. No. En realidad le tenemos que decir que se vayan, pero el tema es Me Fui, Amor Elefante. Se quedaron. Se quedaron. Imagina en tu ser un lugar tan puro como ayer. Viva en calma, sensaciones para el alma, compasión en tu corazón. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Hospital Posadas. Los trabajadores denunciaron que el gobierno nacional y las autoridades administrativas del hospital no están cumpliendo con el fallo de la Justicia Federal de San Martín, que ordenó reincorporar a 10 trabajadores despedidos en enero pasado. Ya hay 12 fallos de reincorporación, entre ellos de al menos 30 delegados sindicales protegidos por fueros gremiales que fueron despedidos. La jueza Forn planteó que se les devuelvan los puestos a 10 trabajadores que se habían negado a acatar la flexibilización laboral, que amplía de 8 a 10 la cantidad de horas de trabajo. Córdoba, 200 despidos en Río Cuarto. Lo confirmó la empresa multinacional Brasil Foods, dueña de Abex, luego de realizar un anuncio de desinversión. Comunicó su pretensión de despedir a 160 empleados. Anticipó además que no prevé renovarles el contrato a otros 40. Aparentemente, más de 50 trabajadores aceptarían el retiro voluntario ofrecido por la empresa en el marco del procedimiento preventivo de crisis que presentó hace más de un mes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por eso, en caso de que los retiros no alcancen a cubrir el cupo de 160 empleados, la compañía echará al resto. Neuquén, desalojo a mapuche. Las comunidades de Lof Neuquén Mapu y el Lof Pehuelpev denuncian al intendente de Neuquén, Pechi Quiroga, por ordenar el desalojo de sus tierras, las que habían sido otorgadas mediante un convenio por el anterior intendente para que las habitaran durante 8 años. A través de una orden emitida por el fiscal Vignaroli, se habilita el desalojo. Denuncian también que Quiroga cedió las tierras para la base militar norteamericana y que además regaló hectáreas a empresas y countries, entre ellas unos 20 hectáreas al basurero Comarsa para que incinere residuos hidrocarburíferos al lado de miles de casas que no tienen gas. Clarín miente. Así lo expresaron delegados de ATE junto a técnicos y profesionales del Centro Atómico Bariloche con respecto a la nota del periodista Claudio Andrade del día 9 de julio, conflicto en la Patagonia, donde se sostienen falsedades, entre ellas cuando dice los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos de Rafael Nahuel. Son completamente falsas e infundadas. Cuando se le adjudica a la científica Adriana Serkis declaraciones contra el gobierno, no consta ninguna declaración pública en ningún trabajador involucrado en la pericia. Chubut, causa armada. El 6 de julio condenaron a Jorgelina Domínguez Reyes por el asesinato de Candela González, de 14 años, ocurrido el 30 de abril de 2017 en la plaza del barrio Luz y Fuerza de Trelew. La condena se produjo a pesar de que todas las pruebas para determinar la existencia de pólvora en manos, uñas y ropas que llevaba ese día dieron negativas. Recordemos que Jorgelina fue la testigo principal en el asesinato a golpes por policías del joven Julián Antillanca, ocurrido en 2010. Gracias a ella, por primera vez, condenaron a agentes policiales de Chubut. Hoy, el padre de Julián es el principal activista y denunciante de esta condena arbitraria a Jorgelina. Costa Rica, paridad de género. El gobierno creó una comisión de alto nivel para promover la igualdad en la participación de las mujeres en cuanto a la formación, empleo e investigación en el campo de la ciencia. El objetivo es fomentar la investigación sobre las barreras de género en las áreas científico-tecnológicas y diseñar además un programa que articule los esfuerzos para promover la igualdad en el acceso a las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. Se pretende impulsar las acciones en instituciones educativas para que sean acreditadas con el sello de equidad de género y promover un sistema de reconocimientos a empresas e instituciones. Astillero Río Santiago. El pasado viernes 13 de julio se reunieron en la denominada Mesa de la Pesca empresarios, funcionarios, representantes de los sindicatos y familiares de los tripulantes de los buques San Antonio, Repunte y Rigel, todos hundidos durante el mandato de Macri. Ante la pregunta de los familiares de por qué se compraban barcos en el exterior en vez de hacerlos en el país, el presidente expresó: hablé con el empresario naviero Contesi y dijo que al astillero Río Santiago habría que dinamitarlo. Francisco Vanegas, secretario general de ATE Ensenada, dijo que le exigen al presidente una inmediata aclaración sobre esta insultante frase. Colombia, secuestro y asesinato. En el día de ayer fue encontrado a la ribera del río Mari López el cadáver en avanzado estado de descomposición del líder social Ives Trujillo. Desde el 10 de julio se hallaba desaparecido luego que dos hombres y una mujer armados se lo llevaran a él y a un joven que se hallaba en su casa. Fueron obligados a abordar un vehículo y trasladados y amarrados a un tronco. El 11 de julio, en horas de la madrugada, el joven fue desatado y recibió la orden de irse. Trujillo era un activo dirigente comunitario e integrante de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 18. Muy bien, acá estamos. Dice Maxi que el 92, que es nuestro programa de hoy, es el médico. Bien, perfecto. Así que perfecto. Ante cualquier duda, acá, un médico a la derecha, consulte. Sí. Exactamente. Por eso arrancamos con la noticia del Hospital Posadas. Claro, sí, claro, sí, sí. Ahí está. Bueno, pero una cosita. Perdón, porque después nos vamos de las breves, como claro, corresponde. Claro. Pero me quedé con esto de Clarín Miente. Vos fijate que este tipo, porque no tengo otra manera de mencionar a Claudio Andrade. Discúlpeme, Claudio, ¿no? Cuando quiera hablamos. Pero usted puso acá, los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la justicia tal o cual cosa. Que además los científicos del Instituto Balseiro le están diciendo que es falsa. Hombre, si le mandan a hacer una nota, porque pongámosle, se la mandaron a hacer, y hace una investigación, no ponga el potencial. Sí, juéguese. Sí, si usted dice que lo pusieron. Claro. Y ponga la cara. Claro. Cuando la abrían, quedó escondidito. Sí. Y bueno. Igual perdón, parece que no es perdón. La primera. No, por favor, no, todo no es la primera, no. Por lo menos dos ya. Y bueno, hoy en este programa, como bien lo decís, 92, hay muchísimas cantidades de cosas. Entre ellas vamos a hablar sobre los 24 años de impunidad del atentado a la AMIA. Eso que queda y que estamos viendo que no se resuelve. Se llegó después de mucho tiempo, más de 17 años, a este juicio sobre... digamos, sobre lo que significa el parte, ¿no? Donde la causa de la AMIA y todo lo demás, donde hay muchísimas cosas para repensar, para pensar en este día. Bueno, algunos actos que se realizarán dentro de unas poquitas horas, nada más que una hora y pico, como ya recordamos, a las 10 menos 5, 9 y 55 aproximadamente, es donde fue ese atentado de ese, 24 de julio del año 92. 80 y, 92 fue la embajada. 94 la AMIA. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar también sobre lo que está sucediendo en que vos hablabas de la rural y los que están afuera y el verdurazo y todo lo que está, ese monotributo social que se está sacando ahora. ¿Qué significa todo eso? Bueno, sobre eso también vamos a hablar acá en Enredando las Mañanas. Lleva, si me estoy enredando, qué bárbaro. Ruta Alternativa, ya estoy adelantada con todo. En fin, bueno, vamos a tener columna de teatro. Sí. Ricky va a estar acá con su columna de teatro, telefónicamente, pero es una manera de decir. Claro. Está acá con nosotros formando parte de este piso. El seguimiento de los medios masivos, Caílla, Pablo, seguramente en un ratito lo vamos a tener acá. Y muchísimas cosas más que vamos a tener en este día. Pero bueno, también tenemos y podemos hablar de lo que significa lo dijimos ayer y estuvimos hablando ayer un poco con Raúl Llanesa, lo que era el índice de... Ah, vos decís el supermartes. El supermartes. Vamos con el supermartes. Vamos con el supermartes. Vencieron, como lo decíamos ayer, 536 mil millones. Algunos dicen 529 mil millones, digamos que la diferencia. Bueno, sí. No, ponele. Más o menos. Millón más, millón menos. Estamos hablando de miles de millones, ¿no? De Lebax, ¿no? Lebax, que vencieron estas letras del Banco Central. Se renovaron un 75% en plazos de 30, 60, 90 días, la mayoría a 30 días, al 46% anual de interés. O sea, con esa tasa tentaron y parece que se quedaron en Lebax el 75% con la esperanza, ilusión, tal vez, porque en esto del juego... hay mucho de juego en esto, ¿no? De que si el dólar no sube, ese porcentaje va a ser real. Bueno, atenti, renovaron a 30 días. Y eso es que va a vencer en agosto se suma a lo que venció hace 60 días en junio, claro, que firmaron para agosto, y a lo que se renovaron a 90 días en mayo, que también firmaron para agosto. O sea que así es como se forma, claro, la bola, ¿no? Sí. Bueno... según el informe de esta semana del Banco Central, aún tiene emitidas $1.060.000 millones de pesos en Lebax. Y eso es equivalente casi a la base monetaria. Es decir, es casi lo mismo que todos los billetitos y moneditas que están circulando. Imagínate que si todos se pasaran a pesos, bueno, claro, quedaron sin renovar 140 mil millones de pesos, nada, 140 mil millones de pesos. Una propina. Y eso parecería, dicen las supuestas expertas y expertos, que empujó un poquitito el dólar hacia arriba, 28 pesos anduvo el mayorista, el blue cerró más cerca de los 29. Y lo de las tasas de interés, obviamente, en el corto plazo para las empresas anda en el 60%, y para la gente pioja así como nosotros, que más vale ni se acerque a pedir un crédito porque le van a romper la cabeza. Seguro. ¿Qué más le podemos decir? Que el INDEC, tal como más o menos se preveía, cerró al 3.7% respecto del mes anterior. Ese fue el aumento detectado por el INDEC. Todo viene para calcular que vamos a andar en el 30 y algo por ciento de aumentos en el índice de vida en el año. Sería anualizado. Y como viene ocurriendo también en los últimos meses, los alimentos, las bebidas, el transporte, es de lo que más ha subido. O sea, sube por encima de ese índice del 3.7%. Pero de esto hablamos un poquitito ayer en profundidad, de lo que nos toca a nosotros. De hecho, de los productos que más han aumentado este último tiempo es leche, harina y huevos. Claro. Tremendo. Algo básico. Súper básico. Y eso está, sí. Tremendo. Bueno, seguimos. Siguen en el Senado las audiencias por el tema del aborto. Sí. El lobby que tiene la Iglesia en este momento es tremendo. En el Senado ha sido impresionante y viene desde Roma, ¿no? Desde Roma se está escuchando la voz que viene desde ahí. Parece que volvió, algunos dicen que volvió Bergoglio, ¿no? El Papa Francisco, con alguna de lo que se está planteando. Pero ayer fue un día aparentemente bochornoso en cuanto a las agresiones, los insultos que hubo. O sea, se calentó muchísimo el Senado con algunas exposiciones que hubo, donde, por ejemplo, María Eugenia Estensoro dijo: nunca vi una marcha para niños abusados por curas. Decía que realmente, claro, eso también es apuntando a la Iglesia, ¿no? Sí, y a cómo no ve las realidades de lo que está pasando. Pero se intensificaron mucho abucheos, se protestó varias veces, hubo que pedir por favor que no se hiciera esas cosas. Hubo 18 oradores, tanto de una parte como de la otra, siempre esto acá es mezclado, claro, ya lo habíamos dicho, y son siempre los días martes y miércoles, donde alrededor de 100 son los oradores totales que van a exponer, y por supuesto esperando el primero de agosto de que se llegue a el dictamen para que entre en la Cámara, en la Cámara de Senadores, el día 8 de agosto. Ahí es... había muchos especialistas, pero tal como lo dijimos, también vimos en algún momento la falta de gente, ¿no? Que es lo mismo que pasó, y acaso menos, porque el lugar es, claro, más chico. Sí, sí. No es en el recinto, sino que es en otro lugar donde, claro, es mucho más chiquito. Algunas de las momentos fue cuando Sonia Tarragona, licenciada en Economía de la Asociación de Economía de la Salud, presentó un informe de la cantidad de dinero que ahorraría el Estado con el aborto legal. Unos 7 mil millones de pesos. Entonces ahí fue cuando se cruzó con la senadora Elías de Pérez, contraria a la legalización, preguntando qué fundación internacional la financiaba. Ese bueno, es el argumento que vienen sosteniendo. Sosteniendo. Sí, entonces ahí, bueno, ahí empezaron quienes se oponen, quienes no se oponen. Bueno, habría que preguntarle a Rubinstein, porque claro, esto que dijo Estensoro está en línea con lo que dijo Rubinstein, claro, el ministro de Salud, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, también estuvo tu amigo, Mariano Barrio. Sí, Marianito, que ayer, la verdad... que fue en representación adorable de las organizaciones que defendemos las dos vidas. Sí. Así que bueno, y Obarrio habló del tráfico de órganos de fetos humanos. No, no, Obarrio tiene un problema tremendo. Tremendo. Así que bueno, esto es... Bueno, ahora en este momento seguramente sería un... Los movimientos sociológicos o políticos nunca pueden pasar por encima de la ley. Los movimientos sociológicos o políticos no tienen que pasar por encima de la Constitución. No quiere decir que porque haya un movimiento sociológico o político pueda deslegitimar la Constitución o la ley. Cuando eso pasó en la historia de la humanidad, sobrevinieron grandes tragedias humanitarias. El nacionalsocialismo, el nazismo, el fascismo, el terrorismo revolucionario, el terrorismo de Estado. Todos esos eran movimientos sociológicos que despreciaban la vida en nombre de un interés superior. No despreciemos la vida, no despreciemos la ley en nombre de un interés superior. La ley tiene que estar por encima de todos los movimientos sociológicos. Te ha confundido. ¿Este quién claro, es? Claro, Mariano, Mariano Barrio. Mariano Barrio, exacto. Justamente sí. Fue eso cuando Mirkin le dijo: no voy a admitir que me diga asesina ni genocida. Usted habla de pro vida y nos dice pro muerte. Claro, pero aparte compara el nazismo con una legalización del aborto. No sé. Pero y además, a pesar de eso, siguió Barrio, siguió insistiendo con lo que significaba. No es que se paró más allá que... ya se lo venían pidiendo, sí, sino que fue tremendo, tremendo la presentación de Obarrio en el Senado. Bueno, está muy confundido porque sí, es un lugar donde sí, justamente se está buscando que sea claro, que haya una ley, un marco legal para esto. Digo. Aparte es negar que el aborto existe. Por eso. Claro, digo, por el aborto existe y va a seguir existiendo y existió. Y lo que para mí es muy grave también es cómo los curas villeros están apoyando este movimiento, ¿no?, antiaborto legal. Sí, sí, sí. Ellos que conviven trabajan con mujeres, con familias, con muchísimas necesidades y deben tener sobrada información sobre casos de mujeres que se han practicado abortos de maneras tremendas, con mucha desinformación. Así que mientras Obarrio bajaba, subía Nelly Mijersky, que es abogada y histórica de la campaña nacional por el aborto, legal y segura a los 89 años, que fue aplaudida cuando subió y ahí dice: acá se escucha cada cosa que parecería que estuviéramos en el siglo XIX. No tengan miedo, la ampliación de derechos no obliga a nadie a abortar. Claro, sí, sí, sí. Lo que sí decimos muchas veces, sí, yo no te estoy obligando. No, seguro. Bueno, ayer de la mano de Pepe Di Paola, más de 20 curas villeros se manifestaron en la Villa 31 en contra de la legalización del aborto. Lo que van a hacer, anunciaron, es van a funcionar en villas de la ciudad y del conurbano, algunos lugares para brindar asistencia alimentaria, sanitaria, legal y psicológica a mujeres con embarazos de riesgo o inesperados, dicen ellos. Claro. No sé a qué le llaman inesperados, porque también puede haber abusos, hay embarazos por un montón de motivos, ¿no? Dicen que traer hijos al mundo, pese a sus precarias condiciones sociales, es dar vida, ¿no? Ayer los sacerdotes insistieron con esta posición, sumaron la iniciativa que es crear en los asentamientos estos centros de contención psicológica, lo anunció Pepe Di Paola. Entonces él en su exposición decía: tengan en cuenta el inmenso valor que tenga toda vida humana, la de la madre, la de la niña. La verdad, cuesta comprender, porque no es gente que tiene que pensar como yo, en este caso que estoy hablando. Supuesto. No. Digo, en algo que tiene que ver con salud pública, con un pensamiento sanitarista. Uh-huh. Entonces, de los curas villeros me violenta directamente, claro, me genera una... No sé, una bronca, una sensación de incomodidad y de abuso de poder, sí, ¿no? Bueno, porque cuanto veces, más... ¿no? Aparte están hablando de... No importa la precariedad social en la que vivas. Digamos, sí, ni siquiera cuestionan la pobreza. O sea, a mí, para mí es insultante, la verdad, de parte de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque Bergoglio responde a intereses económicos y políticos. Totalmente, que uno se no, supone que el cura villero que viven no, ahí bueno, y que ven las realidades de lo sí, que sucede. Así que Pepe... Nada, Pepe... Tandita. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son Los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y como decíamos al comienzo, va a haber diferentes cosas en la ciudad, diferentes situaciones que se están viviendo. Una es, bueno, a las 9, en media horita nada más, la inauguración de la número 132 sería, ¿cómo sería? Centuagésima, trigésima, sí, hay algo así. Bueno, 132, Expo Rural, no me sale, no puedo pensar muy temprano. A las 10, fuera de la rural, o sea, ahí afuera en la puertita, va a haber un verdurazo. Esto es Sarmiento 2704, así que los estoy invitando a todos y a todas a que vayan. Por la UTT, bueno, vamos a hablar de este tema, después lo vamos a ampliar. A las 9:53 va a estar el acto, entre comillas, oficial, podríamos decir, de la AMIA, ¿no? Pero a las 18:30 también el acto de memoria activa en Pasteur 673, así que se va a conmemorar el acto de la AMIA en dos oportunidades, ¿no? Con diferentes grupos. Muy bien. Dice que a partir de este miércoles vuelven las restricciones de tránsito por las reuniones previas a la cumbre del G20, que es lo que hablábamos antes. Sí. Van a cortar Avenida Libertador, va a haber desvíos de colectivos y además la estación de Facultad de Derecho del Subte H va a permanecer cerrada desde la hora cero del sábado. Esto falta todavía. Del sábado hasta las 20 del domingo. Si bien, bueno, las restricciones comienzan hoy porque está todo el tema empieza este jueves en realidad en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad y esto está ubicado frente a la Facultad de Derecho. Jueves y viernes, pero esto, bueno, lo vamos a ampliar mañana, se realizará la cuarta reunión de députés de finanzas y bancos centrales del G20 y el sábado y el domingo será el turno de la tercera reunión de ministros, esto que contaba Gran, ¿no? De finanzas y presidentes de bancos centrales. Lo no. Putié, no sé por qué es singular. Sí, no. Lo putí, no lo vamos a putear, vamos a hablar con Pablo Brambilla. Buenos días. Ah, menos mal. Buenos días. Buen día, no, Pablo. No era para no, usted. No, por favor, no, jamás. Mañana temprano es como si usted tomara el bondi, qué sé yo, que lo putean por nada. Claro. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué hice? No sé. ¿Cómo andan? Muy bien, Pablo. Muy bien. Bueno, perfecto. Un día hermoso, ¿eh? Sí, por eso queríamos saber cómo está por ahí también. Sí, en una la nube. Humedad del 800%. Sí, más o menos, sí. Sí, pero por el resto no llueve, llovino un poco. Ah, bien, como bien. Sí. Pero es como le dije ayer, ¿eh? Toda esta semana va a ser así hasta que jueves y viernes, ahí sí, venga el frío fondo monetario. Claro. Y ahí se va a sentir la presencia de Lagarde. Ajá. Por ahora es solo indicios. Ah. O sea, eso, humedad, nubes, fresco. Bueno, en fin. Es la calma que antecede la tormenta. Claro, exacto. Bueno, qué sé yo. Bueno, de números hablamos mucho al comienzo, por supuesto, y los medios masivos comerciales y estatales en el día de hoy se han dedicado prácticamente a reproducirlos hasta el infinito. Sí. Me llamó la atención respecto del dato de inflación del mes de junio, que por cierto se está dando el 17 de julio. O sea, sí. Le lleva un tiempo, se ve, contarlo. Y sí, sí. ¿No? Sí. Son muchos números. Bueno, me llamó la atención que Clarín titula: por el transporte y por los alimentos, la inflación pegó fuerte. Primero que la inflación tiene, evidentemente, tiene una humanidad que no conocíamos, pero además es por el transporte y los alimentos, sí. No por una política. Claro, no, sí. Sino que es por el transporte y los alimentos, ¿vio cómo es? Solitos, hacen su inflación. Sí. Bueno, en fin, qué sé yo, tampoco nos vamos a complicar demasiado, ¿eh? Bien, y le aporto a lo que decíamos antes un par de numeritos más. El Banco Central bajó la tasa corta de LEBAC de 40, un montón, de 47 a 46.5. A 46.5, sí, sí. Sí, una barbaridad. Gracias, salvado. Gracias por destacarlo, Bien, y también nos dice Ámbito que, claro, el problema de la inflación, concretamente hablando, es que subió la inflación núcleo. Ajá. A 4% y la de los precios mayoristas. Claro. 6.5%, con lo cual ya deducen que julio va a ser un mes peor que el actual. Y sí, porque esto es lo que pasa históricamente, ¿no? El minorista trata de no transferirlo de golpe porque sabe que no tenemos en el bolsillo como para bancarlo, ¿no? Exacto. Pero después, más tarde o más temprano, lo va a tener que mandar. En algún momento. Ah, sí, sí. Bueno, le traje, por supuesto, muchas voces económicas. Imagínense, los economistas están de parabienes. Seguro. Claro. De los medios masivos comerciales. Así que le traje dos. Uno, referentes de América, del grupo de Vila Manzano, y otro del grupo de Pierri. Los referentes del grupo Vila Manzano son Giacomini y Spert. O sea, uno que labura con Milei. Sí. Y Spert, que ya todos lo conocemos. Sí, totalmente. ¿No? Bueno. Así que nos van a hablar de inflación y deuda. Si Spert está preocupado por la deuda, que nos queda a nosotros, escúchelo. Se está desplomando la demanda de dinero. Los argentinos no queremos pesos, no queremos activos en pesos, y nos vamos al dólar. La inflación se acelera aún sin emitir, y el dólar también se encarecería igual. Argentina está enfrentando y tiene el riesgo de que vuelva a haber un nuevo round de corrida y que la inflación se espiralice bastante más. Bueno, tenemos el número uno, tenemos al profe Sper. A ver, profe, 3,7, algunos dicen 32, 33% a fin de año de inflación, sí. O en el año, en acumulado. Estábamos viendo que es un mal endémico, ajá, histórico, no lo podemos solucionar. Creo que el gobierno se equivocó de entrada, creo que el acuerdo con el fondo está mal también. La verdad que no da la situación del agujero fiscal que tenés, de ajustes, tarifas que tenés para tener esta inflación. La inflación es más alta. ¿Es más alta por qué? No es más alta porque estás emitiendo LEVAX, emitiendo LETE, emitiendo deuda, emitiendo todo tipo de títulos, en tutifruti de títulos. Estamos en el medio de una fiesta de títulos públicos, de deuda pública. Si vos no emitieras deuda pública, ¿qué emitirías? Dinero, ¿no? Entonces sí, claro, la inflación sería más alta. Yo creo que es menos malo para el país, hasta que no bajes el déficit, tener inflación más alta, a esto que es un problema serio la deuda. Bien, un tutti frutti de título. Sí, sí. Con ese concepto podría ser un separador del programa. ¿Qué le parece? Sí, tutti completamente. Frutti, sí, de título. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, un tutti frutti de título. Sí. Bien, eso nos da un poquito la dimensión del quilombo que están armando estos muchachos, ¿no? Claro. Bien, y le sumo, por supuesto, una voz más que autorizada para los medios masivos comerciales, que es la palabra del ex ministro de Economía, López Murphy. En Canal 26, efectivamente, estuvo ayer con Paulino Rodríguez y nos va a decir algo que por ahí, si lo decimos nosotros, Ronald, nos miran con cara de, bueno, lo que pasa es que ustedes siempre lo mismo, son medio golpistas. Pero fíjense, López Murphy dice que el macrismo no cambió lo que había, sino que lo financió. Bueno. Un fisco que desahorra brutalmente y que donde tiene déficit empieza a colocar deuda externa a lo loco, eso termina en un atraso cambiario que hace mucho daño a la producción, al empleo, a la inversión. Eso es un programa que no se puede llevar adelante. Eso es lo que yo estaba convencido que estaba mal. Sigo más convencido. Digo, ojo, que eso condiciona al futuro gobierno también. O sea, si el futuro gobierno intentara, como surge en los documentos y en las declaraciones, un camino irresponsable, vamos a una explosión a la venezolana. ¿Qué sería eso? Una catástrofe, o sea, vamos a tener un colapso. El debate verdadero en la Argentina es cómo hacemos para corregir nuestro desequilibrio sin vivir de la deuda. Si nosotros tenemos un déficit descomunal. Entonces, si no nos hacemos cargo de ese problema, o sea, recuerde que el macrismo no cambió lo que venía de antes, lo financió nada más. Entonces, lo que no podemos es sostener ese nivel de gasto. Perdón, Brambilla, usted me... ¿Podrá recordar cuántos días estuvo de ministro de Economía este hombre? 5, ¿no? Bueno, por suerte no una lo suficiente semana para llevar a cabo. Claro. 5 o una semana, no más de sí, eso. Sí, porque me recuerdo sí cómo fue que salió, ¿no? Sí, rápidamente. Sí, sí, sí. Por suerte salió a las patadas fruto de la movilización popular, particularmente de estudiantes y docentes. Exactamente, estudiantes y docentes. En el año 2001. Exacto. Pero bueno, viene a dar consejos y claro, si le está preocupado, imagínense nosotros. No. Claro. O sea, bueno, en fin. Aparte, él siempre está como... Perdón, no, decía que... De economía hablamos y le traje la voz de un empresario. Ajá. Claro, porque el grupo C5N se empeña en traer, referentes de la industria. ¿Bien? Y entonces lo vamos a escuchar a Cristiano Ratazzi. Ah, mira. Que Ratazzi nos dice, no nos podemos ir a Miami. Lindo. Vamos a Bariloche. Ah, bueno. Me gusta el calor, Ratazzi. Lo remato, mire, con el titular de Clarín del día de hoy, que dice, Bariloche tiene ocupación a pleno en vacaciones y piquetes mapuches. Sí. Ah, mira. Sí, sí, tremendo como todos están presentando eso. Así dice, presentado. El mejor invierno de los últimos años se topó con una protesta mapuche radicalizada. Qué feo, Así que en este contexto, Ratazzi, bueno, dice, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a Bariloche. Cristiano Ratazzi. Los pasajes al exterior disminuyeron de 30-40%. Si uno piensa que en los últimos periodos se gastaron 40 mil millones de dólares para comprar dólares, 12 mil millones de dólares para comprar pasajes para ir a Miami y compañía, creo que la Argentina en este momento no se puede darse con ese despilfarro. En este momento habrá que ir más a Bariloche en Argentina y después con una Argentina de vuelta rica y prosperada y va a llevar probablemente 10 años, podremos de vuelta ir todos donde nos querramos y la Argentina creará trabajo bueno, de calidad y habrá sacado a la gente de la pobreza. Eso es como lo veo. Un cuento hizo. Sí. Una Argentina prosperosa. Prosperosa. Sí. La ponderosa. Sí, claro. Prosperosa, sí. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Tenemos siempre gente que nos viene a solucionar los problemas y ayer te estuvo charlando a la noche con Ale Fantino, la oposición. Juan Manuel Urtubey. Ay, sí. Bueno, escúchelo a Urtubey porque si hay algo importante en la Argentina es honrar los compromisos. No vaya a ser cosa que declaremos a la deuda externa ilegítima. Escúchelo. siempre salen buenas notas con vos. Porque yo no sé si vos o no te entrenás o sos muy sincero. Porque los políticos se entrenan para hablar, ¿viste? Entonces no te van mostrando toda la ficha. Vos sos frontal. Tengo la mala costumbre de decir exactamente lo que pienso y en alguna medida hacer siempre lo que pienso. Por lo cual, para algunos es previsible y aburrido. Pero para mí, creo que en definitiva, cuando vos haces realmente lo que pensás y decís lo que pensás, no tenés fisuras, ¿no? Entendemos la necesidad de, aún frente a crisis y sobre todo frente a crisis, ayudar más que nunca a sostener la institucionalidad. Bueno, justamente, ¿no? La oposición. O sea, tenés que cuidarte con el tema de la oposición, lo el que vas a decir. El problema que tiene la Argentina es esa falta que se tiene muchas veces de la oposición del sentido de la responsabilidad institucional. Entonces, vos podés ser opositor, podés estar en contra del gobierno. Yo soy opositor a este gobierno, pero tengo que darle las herramientas a un gobierno que fue elegido constitucionalmente por la gente para que le pueda ir lo mejor posible a la Argentina. O sea, no... Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que cada gobierno que venga sea mejor que el anterior. Yo no hubiera ido al Fondo Monetario porque nosotros atamos nuestras decisiones. Hoy los argentinos perdimos, y no es una cuestión romántica lo de la soberanía política que nosotros siempre planteamos al peronismo. Tiene que ver claramente con toma de decisiones. Hoy tenemos que discutir el presupuesto sobre la base de parámetros firmados con el Fondo Monetario respecto de cuáles deben ser los índices de déficit que debe tener la Argentina. Pero... nosotros, naturalmente, debemos de honrar los compromisos de Argentina. Bueno, bien. Se siente parte del nuevo, del próximo gobierno, me sí, parece. Prepárelo, Campaña claro, total. Claro. Digo, ya está pensando en la herencia recibida. Sí, es bueno recordar que Urtubey también tocó con todos, sí. Entre ellos con De la Rúa. Claro, claro. Porque fue uno de los que, bueno, mejor dicho, tocó con Rucauf. Tocó con Rosas, aquel que permitió la transición, digamos, hasta la llegada de Duhalde. Claro. Es bueno recordar que esta gente estuvo ahí. Sí, sí. Bueno, y le voy a cerrar, por supuesto, porque la oyente y la oyenta lo está esperando. La culpa, en realidad, de todos los males viene desde Bolivia, Perú y Paraguay. Ah. Eso nos dice Patricia Bullrich, que ayer estuvo charlando con Santi del Moro en el grupo Vila Manzano. Y esto decía. Veníamos en un camino de crecimiento, de ampliación de las posibilidades de la gente, de trabajo, y tuvimos una situación de tormenta que la estamos capeando. Nuestro objetivo es ese, digamos, que el país crezca, que haya más trabajo, que podamos salir adelante. Bueno, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Los momentos difíciles hay que hablarles a la gente con sinceridad, decirles las cosas como son, y yo creo que eso es lo que nuestro gobierno va a hacer. Creo que mañana lo va a hacer el presidente también. Estamos todos poniendo la fuerza para que nuestro equipo económico realmente pueda, con la fuerza de todos nosotros, y salir de esta situación de crisis y volver a estar en la normalidad, en el crecimiento, en el país que todos queremos, ¿no? Y cuidamos mucho a las fuerzas de seguridad para que se sientan protegidas en el trabajo que están haciendo. Y esto hoy nos ha demostrado que es un camino correcto. Nos muestran fuerzas comprometidas en esta lucha y, digamos, que no son tan fácilmente corrompibles. Claro. Nosotros en ese sentido tenemos decisión, estamos cambiando el Código Penal, vamos a ser muy duros, muy, muy duros en el Código Penal. ¿Cuáles son los cambios que se vienen? Vamos a poner un montón de cosas que realmente generan cambios muy fuertes. Un equipo trabajando todos los días para que la gente esté un poquito mejor en seguridad. Bueno, la droga entra porque nosotros tenemos dos países fronterizos con la Argentina que son productores de materia prima. Lo tenemos a Paraguay, productor de marihuana, lo tenemos a Bolivia, productor de cocaína, y lo tenemos a Perú, que no es limítrofe, pero que es un gran productor de cocaína. Uy, ¿y aspiró? Y aspiró. Qué increíble eso. Cuánta fuerza, cuánta fuerza que tiene. Igual, digo, es así como los rostros entre diciembre de 2015 y hoy son visiblemente diferentes de todos estos que nos gobiernan, las voces también. Sí, las voces también, sí. ¿No? Y han bajado una tonalidad. Han bajado alguna tonalidad. Y fíjese cómo le cierro con esto cortito, en la tapa de La Nación, dice agua y cloacas, una carencia del 22% de la población. ¿Se acuerda cuando Macri hablaba del derecho humano a la cloaca? Sí. Bueno, ni eso. No. Y se lo cierro con esto, Diario Popular. La Leona Vidal refuerza con 318 millones de pesos la ayuda alimentaria. Estaríamos prácticamente a punto de cagarnos todos ya. Podríamos decir que es un gobierno populista, ¿no? Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Porque yo no sé si vos o no te entrenás o sos muy sincero. Un tema para hoy es este, miércoles, por las ligas menores. Más alta porque estás emitiendo Levax, emitiendo Lete, emitiendo Deuda, emitiendo todo tipo de títulos, en tutifruti de títulos. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, hoy se cumplen 24 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Van pasando los años, van pasando los gobiernos, pero que siempre prometen entrevistarse con los sobrevivientes, con los familiares, y no lo hacen, no lo han hecho. Siempre hay alguien que lo hace a cambio de ellos, pero todavía nunca hubo, y a partir de que pasan estos años tampoco los han recibido. Es un este hecho impune que ya tiene 24 años. Hoy habrá distintos actos, pero también a distintos reclamos y denuncias. Y para saber un poco más sobre la situación en que está toda esta causa, ya estamos comunicados con Laura Ginsberg, que es referente de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA APEMIA. Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. No, decíamos, ¿no? Los gobiernos prometen recibirlos, no los reciben. ¿Cómo está hoy la situación actual de la causa de la AMIA? Bueno, es como, digamos, varios aspectos. Por un lado, el tema de que los gobiernos no reciben a los familiares tiene que ver, creo, justamente con el hecho de que el vínculo directo que tienen no solamente el gobierno de Macri, sino todos los otros gobiernos que han venido dirigiendo nuestro país desde hace 24 años, desde ocurrido el atentado, tienen un vínculo directo con la dirección de la comunidad judía. Y ese vínculo directo no es nada más que una formalidad, menos cuando es el advenimiento de algún aniversario, como el día de hoy, porque las reuniones entre la dirección judía y los gobiernos de turno para estas fechas han sido sistemáticas, ¿sí? Uh-huh. Pero insisto, no es solamente una formalidad, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es justamente las políticas de impunidad que tanto este gobierno como los anteriores vienen delineando y que son y que cuentan, digamos, son acompañadas y cuentan con la complicidad de las direcciones de la AMIA y de la DAIA. Uh-huh. Esto es así y en ese sentido los reclamos o las denuncias que nosotros venimos haciendo desde APEMIA desde hace tantos años no están puestas sobre la mesa, no son reconocidas y tampoco obviamente tienen la difusión que nosotros quisiéramos. Por eso yo les agradezco especialmente esta comunicación. Yendo concretamente a lo que está ocurriendo en este momento, nosotros tenemos de alguna manera ya casi diría corroborado, por si hiciera falta, ¿no? Pero hemos comprobado a lo largo de un juicio que se está sustanciando desde hace casi 3 años, que es el juicio que que juzga las irregularidades y los delitos que se cometieron a lo largo de la investigación del atentado a la AMIA, claro. Y que tiene por principales protagonistas acusados a lo que era la plana mayor del Estado Nacional en los años posteriores al atentado. Esto no es un hecho menor, si bien es un juicio menor, en el sentido de que todavía no sabemos quiénes son los responsables de carne y hueso de haber puesto la bomba y de haber encubierto durante todos estos años. Pero lo que sí de alguna manera refleja es y sostiene o corrobora la denuncia que nosotros venimos haciendo hace tantos años, y es que aquí el responsable del encubrimiento y de la comisión misma del atentado es el Estado argentino. Exacto. No sabemos, porque todavía no ha sido posible demostrarlo, porque no hay evidencia concreta si hubo o no hubo participación de una conexión internacional iraní, siria, libanesa, en fin, se han abierto tantas posibilidades. Pero lo que sí sabemos es que aquí hubo una participación concreta de los servicios de inteligencia nacionales, concretamente de la CIDE. Uh-huh. Este juicio del que estoy hablando y que se inició con una denuncia de un ex prosecretario de Galeano allá por el año 1999, sí. El denunciante que fue testigo en este juicio dijo claramente algo que nosotros sabemos y que además se fue corroborando por otros testimonios, y es que el atentado a la AMIA fue de alguna manera una operación controlada por la CIDE. Uh-huh. O sea, que si nosotros tenemos, digamos, esta información más otra, como por ejemplo algo que surgió de la documentación secreta, ustedes saben que pero tal vez la audiencia no, que desde hace muy pocos años, apenas casi 3 años, se reconoció, el gobierno reconoció la existencia de documentación secreta, uh-huh, vinculada al atentado a la AMIA, que fue negada durante décadas. Sí, claro. Esa documentación hoy está siendo relevada, digitalizada por un equipo de profesionales que, uh-huh, son archivistas y que trabajaron, uh-huh, también con documentos vinculados a la dictadura genocida en nuestro país. Y de esa, digamos, apenas una pequeña parte de esa cantidad de información enorme que salió de las cuevas de la CIDE, uh-huh, apareció en las etapas previas a los alegatos, que es las que estamos transcurriendo ahora, en el juicio mismo, y que da cuenta de una reunión secreta que en el año 96 tuvo el segundo de la CIDE, después de Anzorregui venía Anchésar al mando de la CIDE, una reunión secreta que Anchésar mantuvo con Moshe Rabbani, uno de los principales acusados de la conexión internacional, en reunión en la cual Anchésar le garantizaba a Rabbani que el gobierno argentino no iba a acusar a Irán por el atentado. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si esto aparece, digamos, como una parte de recién una ínfima parte de la documentación que está siendo relevada y digitalizada vinculada al atentado a la AMIA, imagínense ustedes todo lo que puede llegar a aparecer El día que estos documentos se conozcan públicamente. Los archivos secretos, trabajados. ¿No? Los archivos secretos que tanto están pidiendo porque se... Exactamente. Entonces, aquí, evidentemente, esto es una pequeña muestra de cómo el Estado argentino, desde el principio, estuvo involucrado, desde el principio organizó la impunidad o de alguna manera la garantizó. Y desde el principio, al igual que ahora, lo único que se hace es construir una versión oficial alrededor del atentado y confundir al conjunto del pueblo argentino, diciendo que aquí la responsabilidad es de un iraní que vino desde miles de kilómetros de distancia a poner una bomba, una segunda bomba, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, de lo cual todavía no hay una evidencia concreta para mostrar, y de lo que sí hay evidencia y de lo que sí todavía se oculta el conocimiento público es de la participación del Estado argentino, de sus fuerzas de seguridad y de alguna manera de la connivencia de los tres poderes del Estado para ocultar la verdad de lo que ocurrió. Estamos conversando con Laura Ginsberg, referente de APEMIA. Laura, vos hablabas de construir una versión oficial del atentado. ¿Cómo encajaría acá el concepto de terrorismo internacional? ¿Estaría al servicio de este encubrimiento y de esta versión? Bueno, es muy interesante tu pregunta, por varios aspectos. Primero, porque cuando ocurrió el atentado, el terrorismo internacional como concepto no existía. En segundo lugar, decirte que la construcción de la versión oficial fue algo que apareció horas después del atentado. Hay documentos de Cancillería, concretamente un cable, que fue secreto durante casi 10 años, que es un cable que proviene de la Embajada Argentina en Israel, horas después del atentado, en el cual el representante argentino le informa al canciller argentino que hay una delegación de rescatistas israelíes que está volando hacia Buenos Aires y que junto con esa delegación va un representante del gobierno israelí para acordar con el gobierno argentino una versión común de lo ocurrido. Textual. Si eso ocurrió horas después del atentado, todas las versiones oficiales que efectivamente existen siguen manteniéndose hasta la fecha. Claro. Y en ese sentido, lo que vos decís acerca de si la versión del terrorismo internacional no contribuye de alguna manera a no acceder a la verdad y a construir también el encubrimiento, y tal vez desde ese ángulo uno tendría que decir que sí, porque evidentemente ha sido una especie de obstáculo o de discurso permanente que impide que todo el mundo conozca lo que realmente sí sabemos de la denominada conexión local del atentado, claro, que directamente está vinculada, como les decía recién, al conjunto de los poderes del Estado, a las fuerzas de seguridad e inteligencia, que tuvieron preavisos de que iba a venir una segunda bomba en un centro judío en Buenos Aires, que pusieron sus fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la comisión y que encubrieron el atentado durante 24 años. Claro. Parecería que siempre hay esto dilata, encubre, confunde, ¿no? A todos, ¿no? A los que escuchan. Y más allá de eso, también ustedes presentaron unos proyectos de ley que ya se tuvieron que presentarse dos veces. Así es, nosotros creemos que justamente porque se trata de un crimen político en donde el Estado argentino está involucrado, entendemos que la única manera de conocer la verdad es primero a través de la apertura inmediata de los archivos secretos con acceso irrestricto para todo el mundo. Y en base a esto, la necesidad de conformar una comisión investigadora independiente que pueda trabajar con esos archivos, que nosotros proponemos esté integrada por referentes de distintos ámbitos de la vida nacional, de los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, periodistas, intelectuales, historiadores y, por supuesto, familiares de las víctimas, justamente para poder abordar esta necesidad que es el conocimiento de la verdad y el castigo a los culpables. Nosotros estos proyectos, este proyecto efectivamente lo presentamos dos veces porque perdió estado parlamentario, los proyectos de ley cada dos años pierden el estado parlamentario. La segunda vez que lo presentamos tuvimos la firma de todos los jefes de bloque apoyando esta iniciativa. Incluso en el inicio tuvimos reuniones con el ministro Garabano, a quien le hicimos conocer esta propuesta y él manifestó incluso su apoyo, pero hoy lo que tenemos es que el gobierno de Macri no avala este proyecto, sino que ha presentado un proyecto propio en el Senado, que es un proyecto de ley de juicio en ausencia y que tiene por objeto de alguna manera hacer un juicio en ausencia contra los iraníes en ausencia de acusados, en ausencia de testigos y en ausencia de pruebas. Claro. Este proyecto de ley fue un acuerdo que tuvieron con la dirección de la comunidad judía, que está muy interesada en impulsar este tipo de escenario jurídico, es decir, una especie de teatralización, pero que sin ninguna duda de allí no vamos a tener una respuesta de quién fue, por qué lo hizo y obviamente el juicio y el castigo que merece. Laura, vos decías esto, la comunidad, digo, los dirigentes de la comunidad judía están interesados en darle un cierre. Definitivamente, esto es así desde hace muchísimos años. Y lo han venido de alguna forma acordando con las distintas, con los distintos gobiernos que tuvimos en los últimos tiempos. El Estado argentino también quiere darle un cierre, porque evidentemente que surja la verdad acerca de su propia responsabilidad, no en el en el encubrimiento, por lo menos, no es algo que obviamente prefiera. Y acusar a una supuesta conexión internacional de la cual todavía hoy no hay pruebas concretas es la manera, vía juicio en ausencia, es la manera de cerrar definitivamente el caso. Pero este caso no va a cerrar. Okay. No va a cerrar porque permanece impune y porque nosotros estamos convencidos de que es posible conocer la verdad y saber quiénes fueron los responsables de este crimen. Si de algo, digamos, nos ha servido otra vez 3 años de juicio, piensen que ya tuvimos un juicio del año 2001 al 2004 que terminó liberando a los primeros eslabones de la conexión local, o sea, casi ya 6 años de juicio en 24 de impunidad. Si de algo nos sirvió este juicio por el que estamos transitando ahora, es justamente para reafirmar, por si hiciera falta, las presunciones que nosotros tenemos, que más que presunciones son convicciones, ¿no? Aquí hay una responsabilidad local, aquí hay una responsabilidad del Estado argentino y esto es lo que tenemos que poner en debate y tenemos que tratar de que pueda ser canalizado por la intervención de una comisión investigadora con los archivos secretos a disposición, por supuesto. Laura Ginsberg, muchísimas gracias y acá estamos para escucharte y para que Apemia ponga su voz en estos micrófonos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la comunicación a ustedes. Gracias, Laura, que tengas buen día. Buen día. Buen día. Laura Ginsberg, integrante de Apemia. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Buenos días, amigos de FM La Gola. Los quiero invitar especialmente hoy a la calle Sarmiento 2704, porque toda esta gente linda del campo inaugura La Rural. Es un paseo hermoso para ir con los niños en vacaciones de invierno, para que vean a las vacas. Que tanto nos dan la leche, el dulce de leche, ¿verdad? Y el yogur y todo eso. Así que después a las 10, esto es a las 9, ¿verdad? A las 10 va a haber algunos izquierdistas afuera. Pero bueno, ustedes se quedan adentro con las vaquitas, las ovejas y todas esas cosas lindas, ¿eh? Los invito, los espero. Gracias. Ruta alternativa. Son las 9 y 13 en este programa 92 de Ruta Alternativa por La Colectiva. Hoy el 92 nos decía Maxi que es el médico. Y no sé, me hice una asociación un poco más que libre, liberada, podría decir. No, porque estoy... Resulta que leo una nota en Infobae que es los vanguardistas trajes cortos que vestirá Lionel Messi en Barcelona. Digo, este chico, que por ser cortito, iba mucho al médico, que lo bancaron los médicos de Barcelona, le van a poner este traje. Ustedes no, tienen que buscar la nota. Ajá, son no la vi, trajes la vi, ¿no? Bastante ajustados, ¿no? Saquitos medio que parecen de lycra. Ah, sí. Y pantalón corto, como usaban los niños en la década del 30, que tenían 14 años, pelo en las patas y los pantalones cortos. Bueno, parece que ya LeBron, el basquetbolista, ya lo usó. Les quedan horribles, les tengo que decir. Y pobre Messi, yo la verdad digo, porque el tema es que Barcelona cerró contrato con este modisto, con este diseñador, y lo van a usar. Lo van a usar, lo vienen usando de hace rato. Lo va a usar, también, sí, claro. Sí, Luis Suárez también, te tengo que decir. Luis Suárez se va a poner un pantalón corto. Igual te digo que los uruguayos ya tienen una cosita ajustadita. Sí, es verdad. Eso rinda. Sí, es verdad, sí, es la camiseta. Los quiero mucho ya. Todo, no, pero sí, no, sí. No, no, eso no va. Vos decís que ya se estarían vistiendo mal desde antes. Sí, ya sé. Bueno, así que la pieza icónica es de color gris. Son cortos, entallados. Las medias tienen una... de un diseño y otra de otro. Ajá. No es como mi viejo una mañana que salió a llevarnos a la escuela. Se equivocó y se puso un zapato marrón y uno negro. Pero la gente lo miraba y él no se daba cuenta. Obvio. Bueno, no, estos ya, aparte les pagan para que usen esta ropa, ¿no? Así que es muy distinto. Las medias son también un espanto. A mí la moda igual no me interesa y no me gusta, pero me pareció bastante feo. Quizás es porque uno está acostumbrado a ver señores con saco y pantalón largo. Claro. ¿No? Pero el pantaloncito corto nos está mostrando rol a los señores con saco y pantalón largo. Acá está LeBron. O sea, de la cintura para arriba viene a ser muy formal. Claro. Como lo puedo ver. Sí, sí. O sea, sí. Un conductor de televisión que está sentado. No le ves los pantalones cortos, claro, podría tener directamente, no sé. Por eso el detalle de las medias particularmente resaltante. Eso ya empieza ahora cuando vuelven a entrenar, porque calculo que sí. Porque ahora está de vacaciones Messi, por ejemplo, en Ibiza, en ese lugar. Estaban todos preocupados. ¿Viste? Parecía Riquelme, nadie sabe dónde está recluido. No, está en Ibiza, no se hagan problema, está disfrutando de vacaciones. Yo ya lo dije esto, pero no me gustaría ser Messi, lo vuelvo a reiterar. No sé si es un dato que realmente sea relevante, pero bueno, no quisiera ser ese muchacho. Muy bien, nos vamos rápidamente a Mogilevski. Bien, hasta nos vamos hasta Melina Mogilevski. Que hables, no sigas, hasta que

Sí, yo me quedé pensando deprimido, como vos lo decías. Sí. Nosotros acá hay sectores que producen soja. Sí. Pagan miles de dólares para mandarla a Dinamarca. Sí. En Dinamarca le dan esa soja a los chanchitos. Sí. Una vez que los chanchitos crecen, vienen para acá y pagan miles de dólares para llegar hasta acá. Claro. Digo, no entiendo el negocio. Claro, el negocio que muchos que los agricultores dicen, usemos lo que tenemos cercano, inclusive dentro del país, ¿no? Para eso los pequeños agricultores que puedan. Digo, eso es un tema que están hace mucho hablando. No hagamos largas distancias para traer los alimentos cuando lo que tenemos sí, están acá. Cerca. Le agregamos acá. Además un combustible sí. Que, sí. Si te descuidas, capaz que las semillitas para la cebolla de Nueva Zelanda se las estamos mandando nosotros. Claro. Habría que investigar un poquito. Sí. Capaz que le estamos dando también las semillas. Y bueno, así estamos. Un país maravilloso. A mí me da la sensación que estamos en un campo, justamente, no hablando de campo, y que viene ya ¿viste? La langosta arrasa con todo y se va. Claro, y la sensación es esa, no porque antes hubiera sido infinitamente mejor, como hablábamos, ¿no? No, y aparte, bueno, coincidimos con Lucas en que no hay errores, ¿no? No, claro, sí. Como no hubo excesos ni errores, no. Tampoco en esto son errores. No. Hay una planificación. No hubo 3-4 errores en miles de decisiones. No. Hubo miles de decisiones para destruir todo. Bueno, y no sé si ya estamos en en comunicación. Pero digamos que, bueno, ¿temperatura? Eso, ¿temperatura? Sí, temperatura. Igual. Se me estuvo cortando un poquito la conexión. Pero acá la tenemos. Sí, 12 grados 2, no sé. 12 grados 2. No, es por eso. Digo que me están anunciando unas temperaturas muy bajas. Sí. ¿Y al final de qué estamos hablando? No sé. ¿Vos que sabés de todo? ¿Del tránsito? Más o menos. ¿No? Yo estoy un poco confundida. Están anunciando 3 grados. Sí, ¿cuándo? Sí. Estamos locos. Y yo tengo para el sábado igual la más baja, que es de 6. Bueno, igualmente, desde que llegamos acá subió un puntito la humedad. Estaba en 99, estamos en 100. Bárbaro. Sí, estamos bien en 100. Ahí, al tope. Sí. Pero la visibilidad aumentó. De 6 kilómetros pasamos a 10, así que te puedo decir tranquila. Me voy tranquila. Sí, caminando entre las nubes. Uh-huh. Un día con su noche que va a ser de 12 grados, más o menos, no se mueve, la misma temperatura. Ahí estamos, y nos vamos... ¿Dónde? A un tema. Ajá. Colmillos, mi amigo invencible. Thank you. vas a ver. Ruta alternativa. No, pará. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, después de reírnos mucho, vos, Dani, decías que vamos a dar el teléfono. Sí, yo claro. Porque es el teléfono al que llamó Noé. Exactamente. Y Noé llamó al 1549479846. Muy bien. Hola, chicos, soy Noé. Los escucho siempre que puedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecidos. Acá estamos y acá estamos. Y acá estamos como promediando ya los últimos minutos de este programa. Y bueno, con varias informaciones que nos quedan antes de cerrar este día, este 92. Era el médico. Bueno, les tengo una información simplemente que tiene que ver un poquito con porque antes hablamos de los curas villeros, ¿no? Que están bregando en contra del aborto legal, seguro y gratuito. O sea, podríamos decir que están a favor del aborto ilegal, inseguro y costosísimo, al que no acceden las mujeres con las que ellos conviven, participan, trabajan o lo que hagan. Bueno, pero hay un... O sea, todas las religiones son el opio de los pueblos, ¿no? Para decir algo que nadie nunca dijo. Hay un muchacho que se llama Duplantis, que les dijo a sus feligreses, este es un pastor evangélico, que necesita comprar su cuarto jet privado. Tiene un programa de televisión, el muchacho este. Y el pastor dice que la nave, es necesaria para su trabajo, se tiene que expandir, porque ese es el evangelio de la prosperidad. Ah. Él transmite el evangelio de la prosperidad. Ajá. Y el argumento del evangelio de la prosperidad es que es una forma de cristianismo también, ¿no? Por supuesto, son evangélicos. La forma de garantizar el éxito en la vida y un buen lugar en el cielo depende de cuánto dinero regale uno al prójimo. Ajá. Y si él es el prójimo, por supuesto, será bienvenidísimo. Así que a la cámara le dice él a sus feligreses que empiecen a donar a través de una cuenta para comprarse su cuarto jet privado. Un jet privado es un montón. ¿Para qué querés cuatro? Claro. Nunca viajás en cuatro al mismo tiempo, ¿no? Digo, es como tener dos autos, no tiene mucho sentido. Es acumulación y nada más que acumulación. Absolutamente. Así que bueno, la religión me está poniendo un poquito nerviosa. No debería indignarme. Claro. No, por eso muy bien lo hace Pablo, que analiza, piensa. Y yo me manejo más con la indignación. Claro, yo tengo la multa que le puso. Es una bronca que está entre Europa y Estados Unidos, que parece que se sigue calentando. Y es la Comisión Europea, impuso en la mañana del miércoles, o sea, hoy exactamente, una multa de 4.340 millones de euros, lo mayor de la historia, a la tecnología estadounidense Google. Prácticas contra la libre competencia en el mercado europeo de sistemas operativos para celulares que usan sistema Android. Esta multa es solo el 4.5% de las ganancias que tiene Google. Así que miren cómo nosotros fomentamos. De las ganancias que nosotros conocemos. Cuando conocemos, ¿no? Claro. Claro, lo que googleamos. Dicen que por ahí va a llegar a ponerle un poquito más en algún momento. Eso es lo que se está hablando en Bruselas, pero por el momento todavía no hemos tenido esas referencias sobre lo que está sucediendo. Pero bueno, estas cosas bien, hablamos de Facebook, hablamos de... O sea, a veces no, estamos alejados de pensar lo que ganan todas estas empresas. Bueno, acá le pusieron una multa, es un poquito menos de dinero que se van a llevar en los bolsillos, pero es algo es algo, ¿no? ¿Cuánta guita que se maneja, ¿no? Por todo el mundo así, y que nosotros no tenemos ni idea, y que aparte son cosas que usamos a diario, como Google, a diario y continuamente. Absolutamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, me llamó la atención el monto primero, ¿no? Por supuesto, y aparte, lo que ganan. No. Es muchísimo lo que le multaron, pero es muchísimo lo que ganan. Sí, tal cual. Bueno, hoy ratificaron que los muchachos de la manada puedan andar libremente por ahí. No. Lo que no pueden es ir a Madrid, porque ahí vive la víctima. Ah. O sea, la víctima de abuso, según los jueces, porque no fue víctima de violación, según ellos, por eso estos pibes están por ahí. Digo, y si ella, por ejemplo, quiere salir de Madrid, ¿a dónde va? Porque ellos pueden andar por toda España menos en Madrid. Una pregunta, ¿no? Digo, además, sabiendo que estos tipos... El juez también lo que argumenta es que con la magnitud de la noticia y con la repercusión en los medios, parecería como que ellos dirían, ay no, mirá, se conoce tanto, conocen nuestras caras, nos vamos a quedar quietitos. Desconociendo que una persona que es tan violenta y que viola mujeres, lo va a volver a hacer más allá que su cara esté en todas las tapas de los diarios, ¿no? Porque no, algo claro. Muy elemental además, ¿no? Sí, sí, así que bueno, ahí estamos. Vieron que se va este gobierno de México. ¿Verdad? No, todavía no. Me diste como una... Claro, me levantaste el ánimo. Y luego había que preguntar quién viene. No, si claro. Sí, bueno, no sé. No nos alegremos de tiempo. No Rodríguez Peña, el otro, el de México. Claro. Se va, y antes de irse, habían iniciado habían destrabado una serie de negocios alrededor del agua, de la privatización del agua. Privatizando una serie de vertientes y demás. Bueno, está resistiendo eso el pueblo mexicano, porque tenían allí algunas trabas que habían logrado para que justamente se evitara esa privatización. Otra de las negocitos que están apurando, porque probablemente, más que probablemente, seguramente no va a andar ese negocio una vez que se vayan, es el de los mosquitos transgénicos. Yo me enteré que existían mosquitos transgénicos, claro, gracias a este intento. No sabía que había mosquitos transgénicos. Ni idea. Y bueno, hay una interesantísima nota hecha por Silvia Ribeiro, mexicana, ella que analiza no solamente el negocio. No, es argentina. Silvia Ribeiro es argentina, sí, perdón. Pero vive, hace mucho que está en México. Bueno, gracias por la anotación. habla de que han impulsado esto básicamente como un negocio, justamente para distribuir un dinero del Estado hacia esa investigación, no para analizar los riesgos y considerar si deberían o no liberarse al ambiente los mosquitos, como sería el rol que tiene que tener una organización gubernamental, sino que van a utilizar ese dinero simplemente para producirlos, ¿no? Y si alentar la creación, dice, de mosquitos transgénicos y subsidiar con dinero público a empresas nacionales o extranjeras que, como dice explícitamente el llamado, lo pueden patentar y vender, Si Biogen, después de una década de probar que Monsanto nos fumigue y alimente con agrotóxicos cancerígenos como el glifosato, se convirtió de pronto en el paladín de la salud, el llamado... Bueno, ahí están. Y además sostienen, proponer esto, que han dado un excelente resultado los mosquitos transgénicos en la lucha contra el dengue en algunos lugares, cuando es exactamente lo opuesto. Claro. Bueno, nada, esto, la curiosidad del mosquito transgénico, no sabía que existía. No, aparte parece de ciencia ficción. Claro, a esta altura. Hay cantidad de cosas más, pero no, vamos a ir a ver qué pasó hoy en este Ruta Alternativa. Porque yo no sé si vos o no te entrenás o sos muy sincero. Pero insisto, no es solamente una formalidad, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es justamente las políticas de impunidad que tanto este gobierno como los anteriores vienen delineando y que cuentan, digamos, son acompañadas y cuentan con la complicidad de las direcciones de la AMIA y de la DAIA. O sea, es que el doctor Bisman tenía, contra la presidenta, y lo que dijo, él tenía todo confirmado, todo cierto, o sea que él estaba apuesto a todo. No sabemos, porque todavía no ha sido posible demostrarlo, porque no hay evidencia concreta si hubo o no hubo participación de una conexión internacional iraní, siria, libanesa, en fin, se han abierto tantas posibilidades. Pero lo que sí sabemos es que aquí hubo una participación concreta de los servicios de inteligencia nacionales, concretamente de la CIDE. En el monotributo social, ¿no? Pasándonos de la característica del sector agropecuario que representamos a un sector productivo de alimentos, claro, pasándonos a beneficiarios sociales, ¿no? O sea, ninguneándonos, uh-huh, cuando nosotros creamos trabajo, producimos alimentos, como te decía,